cuarto está todo decorado con esqueletos de botellas vacías, las sábanas quemadas a lunares y el piso lleno de cenizas. La luna se la vende, el hígado en la ruina. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. De noche sueño que me corren las hormigas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de brindar. Y es que mi droga preferida. Me puso por la mañana, no puedo levantarme de la cama. Dormí re mal porque me molestaba la petaca debajo de la almohada. Lagunas en la mente, oh, el hígado en la ruina. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. De noche sueño que me corren las hormigas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de mirar. Y es que mi droga preferida. Me dicen iglesia abandonada. Ay, porque dicen que no tengo cura. Yo no sé de lo que me están hablando. Si a mí el escabio me gusta con locura. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. De noche sueño que me comen las hormigas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de brindar. Y es que mi droga preferida. Sin parar, mi vida es una historia.